perico. Canta, canta, carahuico, huico, así canta mi lindo perico. Es un perico ideal que traje de Cachimira. El pobre llora y suspira cuando lo voy a enjaular. Se pone sentimental cuando ve a su periquita tan graciosa, tan bonita, en su jaula de cristal. Canta, canta, carahuico, huico, así canta mi lindo perico. Canta, canta, carahuico, huico, así canta mi lindo perico. Perico. Pero la idea me la dio para cantarle al perico. Fue mi chamaco Adolfito el que a mí me la dictó. Su perico es un primor y un cantante refinado que vive siempre enjaulado porque le gusta el amor. Canta, canta, carahuico, huico, así canta mi lindo perico. Canta, canta, carahuico, huico, así canta mi lindo perico. Periquita.